distintos lugares de la provincia, digo, la también tienen el porcentaje. Todo lo que nos decían los delegados escolares iba a ser casi del 100%. Por supuesto que algunas escuelas de gestión privada a veces son las que no pueden, pero sí, estamos todos acá. ¿La idea es seguir con el paro si no vuelve el diálogo? El 5, recuerden que tenemos un paro provincial. De ahí después vamos a tener un plenario y bueno, lo que digan los delegados escolares será lo que se va a realizar. ¿Después de los anuncios de los paros han tenido contacto nuevamente con el gobierno? No, no nos han llamado. ¿Directamente nada? No, no nos han llamado. ¿Hay alguna fecha estipulada para otra paritaria y demás? Recién en abril. Por eso es el enojo de la docencia y decidió salir. ¿Ustedes directamente qué piden? Digo, bueno, el aumento. Primero, un docente que recién se inicia, esto quiero que quede claro, 544 mil pesos. El aumento que se va a otorgar ahora, porque ya está liquidado, son de 12 mil pesos en la docencia. No alcanza. Ustedes reclamaban un 25% del año pasado. Sí, el año pasado, en enero, no nos dieron ningún aumento, que fue justamente, lamentablemente, la inflación más alta, el 25,5. Ese 25,5 ya veníamos en desfasaje. Si bien es cierto, en algunas paritarias nos aumentaron un poquito más para ir acortando, después no, después se equilibró. Entonces tenemos como 10 puntos atrás de la inflación. Es decir, que nuestro salario está 10 puntos atrás de la inflación. ¿El paro es en todos los niveles? En todos los niveles y en todas las modalidades. Patricia, ¿cómo se también la movilización? Aproximadamente nos han dicho del 90%. ¿Esperaron más gente? Están llegando, ha llegado Hacha y cada departamento lo está haciendo en sus plazas departamentales. Acá ha llegado una comitiva de Hacha nada más, pero los otros chicos están allá. Bien, sobre el mediodía más o menos. Novedades de cómo está marchando el paro. Sí, ahí en el mediodía, pero bueno, ya los delegados escolares nos dijeron que aproximadamente el 90%. Bien, gracias, Patricia. Muy amable.